11:49 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a continuar hablándoles de actualidad local y vamos a hacerlo pues refiriéndonos a las citas que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. No todo es carnaval, lo cierto que nos estamos centrando especialmente en la fiesta del carnaval con las múltiples actividades que se han organizado, pero también hay que hablarles de otra serie de iniciativas, las que llegan en este caso organizadas por entidades como la Peña Taurina Hermanos Borges. Hay que hablarles del ámbito taurino porque desde esta entidad se ha organizado para mañana jueves una tertulia taurina con la participación de diferentes personalidades dentro del mundo de los toros. Vamos a hablar de este asunto con uno de los socios fundadores de la Peña y organizador del evento, con Antonio Morales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Morales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una tertulia taurina en la que van a participar importantes personalidades dentro de este ámbito y en el que, bueno, pues en principio se va a hablar de la importancia de las escuelas taurinas. Cuéntanos cómo surge un poco el tema, cómo surge también, bueno, pues al organizar esta iniciativa. Bueno, pues en primer lugar decirte, Rocío, que la tertulia taurina que estaba prevista para mañana, jueves, pues por motivos de agenda de uno de los toreros hemos tenido que posponerla hasta para el día 13. Entonces esta, esta tertulia con el mismo cartel se va a celebrar a las 9 de la noche en la Peña Taurina, en la sede de la Peña Taurina, el próximo jueves día 13. Van a participar, como ya se ha anunciado, Francisco Ruiz Miguel, José Luis Galloso y Juan Antonio Ruiz Espartaco. También en nombre de las escuelas taurinas pues estará su presidente, Eduardo Ordóñez, y va a presentar el jefe de la redacción taurina del Diario de Cádiz, abogado el de la Diputación, Francisco Orgambide. Por tanto, el único problema que hay, bueno, es que el aplazamiento, que en lugar de ser mañana y como consecuencia, como ya te decía, de un problema de agenda de uno de los toreros, pues hemos tenido que ponerla para esa fecha. Pues nos estamos enterando ahora mismo entonces el hecho de que se aplace la tertulia taurina prevista para mañana jueves y se desarrolle en concreto el día 13. ¿En qué cae? ¿Día de la semana? Pues jueves. Jueves también, ¿no? Porque los viernes también hay uno de los toreros que no puede venir. Jueves 13 de marzo, entonces, sí que se va a volver a reproducir lo que es este cartel, ¿no? Como decía, en el que, bueno, pues en principio se va a hablar sobre la situación actual de la fiesta de los toros y la importancia de las escuelas taurinas. Cuéntanos, te preguntaba al principio, entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué se ha elegido esa cuestión a tratar? Bueno, hemos elegido este tema, pues, dadas las circunstancias y dada como está actualmente la fiesta de los toros con los problemas que hay, pues, la verdad es que tratar el momento actual de la fiesta yo creo que es importante para todos los aficionados. Porque la fiesta, pues, desgraciadamente, pues también sufre la crisis que actualmente todos padecemos y es un problema realmente para la fiesta de los toros y este año, pues, al igual que el año anterior, pero este año todavía más se va a ver reducido el número de espectáculos taurinos como consecuencia de que, bueno, pues que la fiesta de los toros vale un dinero, el público y los aficionados no tienen ese dinero para ir a las plazas y, por consiguiente, aquí se tienen que poner de acuerdo todos los taurinos para que la fiesta de los toros no decaiga, para que vaya gente a las plazas, porque ya se van a ver mermados espectáculos, más aún aquellas plazas de toros, como puedan ser la Dubrique, como puedan ser plazas de toros donde hay un número de espectadores pues limitados, plazas pequeñitas de pueblo, donde ahí va a ser muy difícil que haya figuras del toreo. Por tanto, yo creo que todos los, tanto toreros como empresarios y ganaderos, que ganaderos ya incluso lo están haciendo, pues deben de abrocharse un poquito el cinturón también, apretarse el cinturón y hacer todo lo posible para que puedan estos toreros pues ir a las plazas. Y claro, pues todo bajándose un poquito los pantalones. Hombre, la verdad es que considerando que el espectáculo taurino es eso, ¿no? Un espectáculo, se puede denominar como cultura, como arte, pero no deja de ser un espectáculo de ocio. Y claro, pues cuando llegan las situaciones económicas apuradas, pues lo que reducimos es del ocio, obviamente, ¿verdad? Y claro, pues eso afecta también a este tipo de iniciativas. Efectivamente, no hay más que ver la Feria de Sevilla, que este año pues va a haber centa de... pues con una ausencia muy significativa, pero es que los más importantes no van a estar en la feria, y eso es perjudicial para todos. Es perjudicial para el torero que no va a estar, por no estar en la plaza importante. Es perjudicial por lo que deja de cobrar. Es perjudicial para el empresario, porque su obligación es tener a todos, a las máximas figuras del torero en un cartel, en los carteles. Y después, pues, el que más sufre las consecuencias, pues, es el aficionado, que se va a ver, pues, va a ver que no va a estar en la feria, en una feria de la importancia de Sevilla, no van a estar las figuras del torero. Los cinco punteros, aunque hay algunos todavía que sí están ahí, y aunque hayan hecho pues alguna que otra cambios en las corridas, pero no deja de ser una feria que no tiene el interés que debiera de tener si hubiesen estado presentes todos esos toreros que van a hacer ausencia significativa, ¿no? Claro, eso es lo que le iba a decir. ¿Cómo puede afectar el que lleguen los recortes también a los espectáculos taurinos? ¿Afecta en que, bueno, pues hay una bajada de calidad en esos espectáculos que se ofrece, tanto por las figuras que llegan como por la ganadería, lo mejor que se presenta, o afecta a lo mejor en que el empresario taurino recoja menos beneficios? Pues yo creo que aquí influye todo, porque también de baja calidad yo no lo diría así, porque todos los toreros yo creo que merecen un respeto y hay muy buenos toreros. Lo que sí, son toreros que tienen ya una fama acreditada, donde llevan mucho público a las plazas, y otros que a lo mejor, que también son buenos toreros, pues no, a lo mejor no van a llevar a la misma gente que van a llevar a las figuras del toreo. Y todo el mundo está pensando, cuando llega una feria importante, pues que haya buenos carteles. Y esos buenos carteles, si se le quitan los cinco punteros, pues resulta que la feria se ha quedado un poco huérfana de figuras del toreo. Y bueno, pues eso al final, como decía, repercute en la afición, ¿no? Que lo principalmente lo que nos puede afectar a los ciudadanos de pie. Efectivamente, el aficionado al final es el que pierde. Y como decía, pues aparte del aficionado, que es el que más pierde, los demás también. Porque el torero, como ya decía, pues le gustaría estar en una feria importante. Yo no sé los problemas que han tenido con el empresario, ni voy a decir cuál de ellos puede ser el culpable o no, porque no lo sé realmente, pero sí sé que todos son culpables de estar en una feria como esta, porque el empresario, su obligación es tener a los toreros, llevarse bien con ellos y tener a todos incluidos en la feria. En fin, pues la situación actual de las fiestas de los toros es de lo que se va a hablar en esa tertulia, programada en principio para mañana, pero que se aplaza para el próximo jueves 13 de marzo, téngalo en cuenta, en la sede de la Peña Torina Hermanos Bórquez, que es quien organiza el evento. Y como decíamos, se va a contar con importantes personalidades dentro del mundo de los toros, Francisco Ruiz Miguel, José Luis Galloso y Juan Antonio Ruiz Espartaco. Ha costado mucho traer a estas personalidades a la Peña Torina. Pues la verdad es que cuando se trata de figuras del toreo no es fácil, porque tienen una agenda bastante apretada y unos más que otros, pero el reunirlo a los tres y que coincidan para que ese día tengan libre los tres, pues la verdad es que nada fácil. Pero bueno, hemos estado luchando y como siempre lo hacemos, hasta conseguir que, aunque haya que aplazarlo, pues conseguir que el cartel no sea el que en un principio se anunciaba, ¿no? Y luego también otra cosa que habíamos hablado era la importancia de las escuelas taurinas. Yo creo que también es importante, y por eso está ahí Eduardo Ordóñez, que las escuelas taurinas en este momento pues son una base fundamental para todos aquellos chavales que quieren ser toreros y que no tienen la posibilidad, si no fuera a través de la escuela, de poder torear. De hecho, aquí en nuestra localidad contamos con una escuela taurina, por cierto que está abierto el plazo también para aquellas personas que se quieran inscribir en el curso 2014 de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se abrió el pasado 3 de marzo y está abierto durante estos días para inscribirse, para apuntarse. Y bueno, pues como decía, es un tema que nos puede llamar especialmente la atención aquí en nuestra localidad, ¿verdad? Por el hecho de que sea sede Ubrique de esa escuela taurina. Pues efectivamente, una escuela taurina, y además yo estoy siguiendo a los chavales en varios sitios donde han actuado, y te puedo decir que la verdad es que merece la pena, y a los aficionados los invito a que vayan a ver esos chavales, porque hay algunos que merece la pena verlos, ¿eh? Pues entonces ahí queda esa cita no programada para hablar sobre escuelas taurinas, sobre la importancia de las mismas y sobre la actual situación de la fiesta de los toros. Tema que se va a abordar en esta conferencia organizada por la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Presenta y modera un habitual, ¿no?, de estas citas, Francisco Gambides. Efectivamente, un gran amigo, un gran profesional. Y una persona que se porta muy bien con todos los chavales que comienzan, con las escuelas taurinas, se vuelca con todo tipo de actividades, y la verdad es que pues tanto él como otros, como Luis Riva, como otros en la provincia, que son buenos también, pues que siempre suelen venir por la peña. Unas veces vienen uno, otras veces vienen otro. Esta vez le ha tocado pues a Francisco Organvide. Será el que se ocupe de dirigir ese debate que se pueda abrir en el próximo 13 de marzo en la peña. Aquí nos vamos a quedar, Antonio Morales, no sé si quiere añadir algo más, invitar como siempre y poco más. Pues nada más, decirte, bueno, que ha sido la primera en dar la noticia de que de este aplazamiento, y bueno, pues invitar a todos los socios y simpatizantes que puedan, que no hace falta que sea socio solamente, puede ir todo el mundo a pasarse por la peña y ver y poder presenciar esta tertulia taurina, este coloquio, y que pueden incluso participar en el coloquio. Pues lo recordaremos, por tanto, ese cambio de fecha, y también insistiremos en esa cita con la conferencia charla organizada por la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Antonio Morales, muchas gracias por informarnos. Gracias a usted por vuestra colaboración. Buenos días. Adiós. Alcanzamos enseguida las 12 del mediodía, tan solo unos segundos para escuchar ya esas señales horarias. Hacemos una pausa aquí en la sintonía de la mañana y enseguida volvemos nuevamente para seguir tratando asuntos relacionados con la actualidad local. Temas de interés que vamos a abordar durante la próxima hora. Vamos a hablarles, por ejemplo, del trabajo que se está desarrollando por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial del CADE en Ubrique. Vamos a hablarles además también de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de marzo. Son asuntos que vamos a tratar durante los próximos minutos, la próxima hora, en la sintonía de la mañana. Radio Ubrique, tu radio. En Eurosolid ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación.